Ay, comenzó la rumba, mamacita. Yo, yo. Señorita, señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llámame pa' que le cante la boda. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro con la Orquesta Tentación, que anteriormente fue conocida como Celeste Tentación. Se formó en el año 2001 con el propósito de ofrecer una respuesta cultural a jóvenes de alto riesgo en la Comuna 7, resaltando la música salsa y sus virtudes. La orquesta cuenta con una trayectoria sólida y ha realizado numerosas presentaciones en diferentes barrios y ciudades del departamento del Valle del Cauca. La agrupación está compuesta por 11 músicos, incluyendo 3 cantantes. Una percusión completa con congas, timbal y bongó, piano, bajo, 2 trompetas y un trombón. Bajo la dirección del licenciado Jairo Enrique San Clemente, su objetivo es utilizar la música como una forma de escape cultural y mejorar la resolución de conflictos, permitiendo a los individuos mostrar su talento y disciplina a través de interpretaciones de calidad. La Orquesta Tentación se enorgullece en representar la pluricultura y plurietnia de la región del Pacífico y ha trabajado en diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. Han destacado en ferias y eventos como las ferias del barrio María Eugenia en Buenaventura, donde obtuvieron reconocimiento, y la Feria de Candelaria, donde compartieron escenario con el cantante internacional Luisito Carrión. Han participado en la Feria de Cali, especialmente en la Comuna 1 y la Comuna 21. Música de estreno con la Orquesta Tentación, sonero de conga. Top 20 Latinos. Se viene.

14 horas, 8 minutos. Eurolatina es más música. Bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, yo, bus, yo, goza mi salsa con una rechera como un juguete. Tengo derecho con todos los juguetes. Metí en el fondo el canarete. Ay, boja, ve, ay, boja, ve, ay, boja, ve. Tirarla, bus, cogerla, bus, llevarla, bus, bañarla. Este ritmo está sabroso pa' cogerla y bus. Oye, toda parte está sonando y bus. Esto es una vaina muy decente. Como dice doña Vilma, contundente. Bus, tirarla, bus, cogerla, bus, llevarla, bus, mancarla, bus. Este es pa' bailarlo. Oye, no importa que te pisen. Ay, Dios mío, santo, la camisa que la hice. Pregunta por allá, oye, que como hice. Soy de tu mano, como así que como hice. ¿Cómo hago? ¿Qué como hice? ¿Qué como hago? Pensando en su serrucho, rompíamos pensando en su serrucho. ¿Qué como hago? ¿Qué como hice? ¿Qué como hago? ¿Qué como hice? ¿Qué como hago? ¿Qué como hice? Si te tomo como así, ¿qué como hice? ¿Qué como hago? ¿Qué como hice? ¿Qué como hago? ¿Qué como hice? ¿Qué como hago? ¿Qué como hice? Este ritmo está sabroso pa' cogerla y bus. Porque en todas partes está sonando y bus. Esto es una vaina muy decente y bus. Como dice doña Vilma, con tu lente. Para marcar la diferencia por el sabor y la atención,

para compartir con la familia y los amigos. Viernes de frijolada y ahora pide la promoción de fin de semana. Bandeja campesina, arroz con camarones y carne encebollada. Jueves y viernes, 2x1 en Salchipapas. Y ya lo sabes, la Tomasiña se inicia en Tardes Caleñas y el remate es en la comisaría. Tardes Caleñas, un sabor diferente. Calle Basoa 14. ¡Te esperamos! Estás escuchando Euro Latina 107.1, más auténtica. Yo no puedo vivir así, estando con ella, pensando en ti. El amargo de esta situación me llena de angustia y en el corazón. No aguanto más, tendré que confesarle que por ti me muero. La realidad es que te quiero, mami, te quiero. Te extraño, te busco y no puedo dejar de pensar en ti. Y no es justo vivir así, si con ella yo no soy feliz. Te extraño y te busco y no puedo dejar de pensar en ti. Y no es justo vivir así, si con ella yo no soy feliz. Si con ella yo no soy feliz. Fusion, tú sabes, the Latin dream, fue good. Es que no es tan fácil vivir así, discutiendo todos los días. Es que no es tan fácil vivir así, estando con ella pensando en ti. Con ella me la paso discutiendo, contigo me la paso contento. Con ella la vida es un error, me la paso mejor. Te extraño, te busco y no puedo dejar de pensar en ti. Y no es justo vivir así, si con ella yo no soy feliz. Te extraño, te busco y no puedo dejar de pensar en ti. Y no es justo vivir así, si con ella yo no soy feliz. Cuando yo estoy con ella, no lo puedo entender. Yo la miro a los ojos y te veo a ti, mujer. Y cuando yo estoy contigo, me haces enloquecer. Yo siento un corrientazo que corre por todo mi piel. Estás escuchando Euro Latina 107.1, más auténtica. Juan Cartucho, le dicen en el barrio. Juan Cartucho, el matatán del vecindario. Juan Cartucho, todo el mundo le tiene miedo. Ese tipo no se lleva de consejo. De la esquina, rey del callejón, engañar a la gente en su máxima atracción. Muchas mujeres tienen pana por montón, donde quiera que llega, cansa no me anda con pinchón, eso corta bien rodeado, armado hasta los dientes porque anda motinado. Gente de verdad y de los juegos pesados, todo controlado, nunca va a tener defao. Juan Cartucho, le dicen en el barrio, Juan Cartucho, el matatán del vecindario. Juan Cartucho, todo el mundo le tiene miedo, es que el tipo no se lleva de consejo. Juan Cartucho, le dicen en el barrio, Juan Cartucho, el matatán del vecindario. Juan Cartucho, todo el mundo le tiene miedo, es que el tipo no se lleva de consejo. El temido y respetado se creía inmortal, no sabiendo que sus días iban a terminar. Hace mucho tiempo lo estaban ubicando, asesinos en los tres y mamá. cayeron en la esquina, lo agarraron descuidado, sin escorte, sin corillo. Eso sí que fue de pao. Lo vi a otra vez tipo y miró pa' todos lados, lo agarraron, ay que lío, cosecho lo que sembrado. Juan Cartucho, te dicen en el barrio, Juan Cartucho el matatán del vecindario. Juan Cartucho, todo el mundo le tiene miedo, es que el tipo no se lleva de consejo. Juan Cartucho, te dicen en el barrio, Juan Cartucho el matatán del vecindario. Juan Cartucho, todo el mundo le tiene miedo, es que el tipo no se lleva de consejo. ¡Nunca la vida! ¡Dice! ¡Esa callejón! Por montón, mujer, tú te trago. La venta en el negocio te tenía bien parado. No te confíes mucho, Juan Cartucho, ten cuidado. Ten cuidado, cuidado. Juan Cartucho en el baño. Acabado, no me quiero imaginar

bachata is taking over. Y mi vida es un poema que el poeta ha olvidado y que nadie ha recitado. Porque en sus versos hay muchas tristezas, lágrimas, dolores, un poema triste. Y con el paso de los días he logrado acostumbrarme a vivir con esta pena. Pena que me calcina, pena que duele, pena que mata. Es que se abren los recuerdos cuando escucho solo tu nombre. Y la voz se me quiebra cuando hablo de lo vivido. Cuando en la noche gritó tu nombre. Y no fue del todo malo tenerte y amarte. No me importa que tan lejos te hayas ido o te encuentres. Y no fue del todo malo tenerte y amarte. Es al menos que aprendí siempre las beso. Una bachata de colección. Extra. Y no fue del todo malo. Pues por lo menos te tuve. Y aunque hoy pa' mí todos los días son lunes, yo aquí sigo enamorado. Y no fue del todo malo. Me enseñaste de amor, que a mi vida tú le diste color cuando estuviste a mi lado. Y no fue de todo malo. Cuando se llora por una amiga y se secan los labios. Cuando no hay besos y no te dejo. Y es que nunca se duerme. Esto es vida, cuando cada noche muero por verte. Eurolatina es más música. Mando flor y a la de él, pa' ver si les va a gustar. El que moleste a mi mujer, yo le molesto la de él. Le eché un piropo a la de él, se la invito a parrandear. Pa' que sepa, que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa, que lo ajeno se respeta. Ay, lo ajeno es de su dueño, y mi negra es de su negro. Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca. Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca. Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Ay, a ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar. Pa' ver si le va a gustar, pa' ver si enamora más. Pa' que sepa, que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa que lo ajeno se respeta. Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. ¡Ay! Hey!